Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Lot elige primero. El versículo para memorizar está en Génesis capítulo 13, versículo 8, que dice: No debe haber pleitos entre nosotros. El mensaje para la historia de hoy es: Las personas que aman ponen a otros en primer lugar. Cuando juegas con tus amigos, compartes cosas con ellos, dejas que ellos elijan primero. Abraham sí. Él dejó a que Lot eligiera primero. Abraham oyó palabras fuertes y airadas a la distancia. Miró a su esposa Sarai. ¡Deben ser los pastores! ¡Están peleando nuevamente! Abraham salió al sol brillante. ¡Oh, señor Abraham! ¡Señor Abraham! Gritaron varios pastores mientras corrían hacia él. ¡Ah, señor! Comenzó diciendo uno de los pastores. Comenzamos a arrear tus rebaños de ovejas esta mañana, pero los siervos de tu sobrino Lot nos siguen a todas partes. Cada vez que encontrábamos un buen lugar para apacentar las ovejas, ellos nos tiraban piedras y palos a nosotros y a las ovejas. Abraham cerró los ojos. ¿Cómo deseaba que el problema desapareciera? Pero sabía que no desaparecería. Tanto él como Lot eran hombres ricos ahora y tenían enormes rebaños de ovejas y de cabras. Sus siervos habían estado peleando por las pasturas y por los pozos de agua durante mucho tiempo. Era hora de que las peleas terminaran. «Yo me ocuparé de esto», dijo Abraham a sus siervos. Pronto estaba de pie delante de la tienda de Lot. «Tío, qué alegría verte. ¿Qué te trae a mi tienda en medio del día?» «Ven a caminar conmigo», respondió Abraham. «Quiero mostrarte algo». Los dos hombres escalaron un pequeño cerro. Desde allí podían ver todo el valle que se extendía delante de ellos. «Lot, nuestros siervos están peleando por los pastos y el agua. La tierra aquí no puede sustentar a todos nuestros rebaños. No debe haber pleitos entre nosotros. Es hora de separarnos». Lot asintió. Sabía que su tío tenía razón. Abraham miró la tierra que Dios le había prometido. «Elige dónde quieres vivir. Si tú vas a la izquierda, yo iré hacia la derecha. Si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda». Lot observó la tierra. A la izquierda veía buenos pastos. Sería un lindo lugar donde vivir. Pero a la derecha, los pastores se veían mejores. Y el río suministraría abundante agua. Sería un mejor lugar para vivir. «Voy a ir hacia la derecha». «De acuerdo. Yo me iré hacia la izquierda». Abraham acompañó a Lot de regreso a su tienda y luego se dirigió a la suya. «Sarai», llamó a su esposa. «Necesitamos empacar. Pronto se terminarán las peleas entre los pastores. Nos mudamos».